Desde niño se plantó con valor, con su fuerza se hizo quien soy yo. De una risa siempre encendiendo el sol, mi Pachito el más bravo, mi campeón. Con sus ojos de fuego y timón, guapo y firme siempre fue corazón. Divertido, cabrón y sin condición, tú eres leyenda, mi viejo, mi razón. Pachito, no hay nadie como tú, protector de todos, firme en la luz, justo y noble, siempre dando paz. Un hombre como tú nunca verás jamás. Amaba a su madre con devoción, a su padre su raíz es tradición, y a Marta su hermana todo el amor, un alma llena de absoluto honor. Desde pequeño la vida lo templó, creciendo solo, luchando se formó, elevó su nombre con su talón, un chingón como él. Pachito, no hay nadie como tú, protector de todos, firme en la luz, justo y noble, siempre dando.